La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad de Navarra contada desde Tudela tiene que ver, en este caso, con la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Vamos a poder dialogar con su presidente, con el señor Raimundo Lafuente, quien ya nos está escuchando. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Gracias a ustedes. Buenos días. Hay que decir que este caballero tiene 56 años, es el presidente desde hace 3 años, y dirán ustedes, ¿y quién lo elige? Bueno, pues este cargo, en la última decisión, anteriormente era un cargo político, y en la última decisión se determinó que fuera un cargo de libre designación, que sea un cargo técnico. Hay que decir que lo elige el Ministerio del Gobierno de España, el Área de Agricultura y de Pesca, que como saben es la ministra Isabel García Tejerina, y que tiene que ver con 9 comunidades autónomas. Nos vamos a centrar en los temas de Navarra, en los temas de La Ribera. ¿Algo que decir antes de comenzar la entrevista, presidente? Bueno, nada, en principio pues seguimos con las labores día a día y bueno, en principio nuestro objetivo pues es el interés general y aunar pues los intereses de las distintas comunidades autónomas y de los distintos, principalmente pues sus usuarios de la cuenca. Una de las cuestiones que nos hemos encontrado hace pocas semanas es la calidad del agua del embalse del Val. El presidente de la Mancomunidad del Moncayo, Cecilio Antón, dejaba este comentario que queríamos que escuchase. Dejándonos a la Confederación Hidrográfica del Ebro acerca del tema este, de que ponga soluciones en cuanto a, evidentemente la solución sería tanto en Ágreda como en Olvega, que pusieran más plantas depuradoras para que esos vertidos pues vinieran pues en mejores condiciones, en este caso pues la parte que corresponde al embalse del Val. Uh-huh. Pero de momento no ha habido. Ese era el argumento que decía, ¿no? Que el agua del embalse del Val no está bien para lo que es regar, pero no tanto para beber. En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que digamos que tiene mucho que ver en este tema, ¿qué le apetece comentar sobre este tema? Bueno, a nosotros nos corresponde la vigilancia de la policía de la calidad del agua, pero no la depuración, o sea, abastecimiento y saneamiento están transferidos a las comunidades autónomas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es velar porque el agua sea de calidad y pues en su momento pues colaborar en las acciones que hagan falta pues para que esa calidad sea buena. Y ya digo, la labor de policía y la muy desagradable pues en ocasiones de tener que sancionar pues vertidos que son irregulares. En estos momentos pues la calidad del agua en el Val pues para los usos que tiene es adecuada, no hay ningún problema en utilizar el agua para riegos. Y los abastecimientos o están tomados en el Queiles, que tiene una calidad buena, e incluso aguas abajo de la confluencia con el Val, pues la calidad del agua también es buena. O sea, es compatible con el uso de abastecimiento, ahí donde hay tomas de abastecimiento, y la del Val es compatible pues con el uso agrario. Estamos haciendo estudios por de la calidad del agua del Val, que se están ultimando. Se colocó una sonda el 1 de febrero pues que cogen toda la columna de agua y va viendo pues distintos parámetros que nos indican cómo es esa calidad del agua. Ya digo, estamos ultimando el informe de calidad. Ese informe que está ultimándose, entendemos, estamos a mitad de febrero, entendemos que antes de final de febrero estará previsto. Bueno, es muy difícil dar fechas, ¿no? Pues siempre que fijas un plazo, al final surge algún imprevisto y hay que retrasarlo, pero vamos, pensamos que en 2 o 3 semanas estará. Y dependiendo de ese informe, ustedes tendrían que actuar de policía, como está hablando. Si hay alguna empresa que no está trabajando bien ese agua, tendría que ser sancionada, entendemos. Bueno, nosotros estamos tomando ya nuestras labores en toda la cuenca, ir tomando muestras del agua y viendo la calidad. Si en algún punto se detecta pues en una peor calidad o una disminución, ahí nos centramos más, ¿no? Al final tenemos mucha superficie, son 86.000 kilómetros cuadrados y hay que controlar toda esa superficie, ¿no? Claro, lo que hacemos es, si todo está normal, pues se hace una vigilancia, un control rutinario, por entendernos, pero si en algún punto determinado se detecta un empeoramiento de la calidad, pues ahí se concentra más el trabajo. Entonces, bueno, pues en el val, aguas arriba del embalse, pues se están haciendo pues más análisis y más tomas de datos de lo que es habitual en otras zonas de la cuenca. ¿Le parece oportuno la crítica que hacía el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo? No, claro, la competencia para la depuración de los núcleos no es nuestra, es lo que comentaba antes. Nosotros detectamos un vertido pues con carga contaminante, no vamos a ir a construir la depuradora. Nosotros lo pondremos en conocimiento y lo que sí que haremos pues todos los esfuerzos posibles para que el órgano competente pues acometa las actuaciones. Uh-huh. Si es un privado, pues un privado, un ayuntamiento, ¿no? pues se le sanciona y ya digo, se incita a que depuren esas aguas. Hablando con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es ingeniero de caminos, desde que se consiguió este puesto de trabajo, es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y hay un tema también sobre el recrecimiento de Yesa. ¿Qué tiene que decir en torno a la seguridad de las obras y cuándo estará realizado? Bueno, las obras siguen avanzando. Tenemos previsto pues acabar con el cuerpo de presa, con las tierras del cuerpo de presa, pues en esta primavera, 2 o 3 meses, pues está acabado el cuerpo de presa. Luego la siguiente fase es construir una pantalla de impermeabilización, una pantalla de hormigón, pues aguas arriba de la presa. Ahí tenemos una serie de hitos que nos marcan el programa de trabajo, ¿no? Hasta que no está acabada la presa, las tierras, pues no podremos empezar con el hormigón, y luego habrá que hacer pues la modificación de los aliviaderos, ¿no? Como tenemos el nivel del mar está superior al actual, pues hay que hacer una modificación de esos aliviaderos, hay que hacer unas modificaciones, cambiar la cota, y eso pues lo haremos pues cuando esté ya muy avanzada la pantalla de horno. Acerca de la seguridad, que es una de las cuestiones que más se está hablando, si es, si no es seguro, qué va a pasar, ¿qué les puede decir? Bueno, lo que puedo decir es que lo que prima en cualquier construcción civil que realice el Estado o una comunidad autónoma, pues el tema más importante es la seguridad. O sea, prima la seguridad sobre cualquier otro aspecto económico e incluso medioambiental, ¿no? Lo que no podemos hacer es una construcción que no cumpla los mínimos exigibles de seguridad. El riesgo cero, muchas veces lo hemos comentado, no existe, siempre hay una probabilidad muy remota de que haya un accidente, un incidente, pero eso se cuantifica, y en todos los países del entorno pues se marcan pues unos mínimos de seguridad que se tienen que cumplir. Y eso... Vamos, que entendemos por lo tanto que estáis cumpliendo con esa seguridad, que es algo que qué duda cabe que todo el mundo lo busca, pero también queríamos saber, ¿no?, el motivo de esta obra, ¿no? ¿Qué se va a conseguir con este recrecimiento y más concretamente para las localidades de la Ribera? Pues para las localidades de la Ribera lo primero que se va a conseguir es disminuir sustancialmente las avenidas. Ya hemos visto que desde que está Itoiz y la combinación de Itoiz en el Irati y de esa en el Aragón, pues ya han supuesto pues importantes disminuciones en los caudales que circulan por el río. Sangüesa ha tenido ya 2 o 3 episodios últimamente que hemos conseguido mantener el caudal pues al límite de los daños, ¿no? Si no hubieran estado Itoiz y esa, pues se hubieran producido caudales muy importantes, ¿no? Hay que recordar que había algún incidente en Sangüesa de Avenidas con casi 600 muertos. Es un factor importante. Y luego, además, la laminación de avenidas en el Aragón repercute en todo el eje del Ebro, ¿no? Si conseguimos domar, entre comillas, el Aragón, pues luego tendremos un caudales de menor importancia en todo el eje del Ebro. Aparte de eso, pues se va a conseguir regular mucho mejor el Aragón. Vamos a poder consolidar pues más de 100.000 hectáreas de regadío. Y luego otro aspecto muy importante, que además no era uno de los objetivos primeros del proyecto de IESA, pero luego se vio que era una buena solución, es el abastecimiento a Zaragoza, ¿no? Zaragoza y su entorno son alrededor de 800.000 personas que van a poder beber un agua de más calidad de la que venía del canal imperial, ¿no? Ya se está notando, porque en el agua de Zaragoza, pues esta parte del abastecimiento viene de IESA, y la calidad se ha visto mejorada de una manera importante. Cuando esté recrecido IESA y atendido los riegos de Bardenas, pues la totalidad del abastecimiento de Zaragoza podrá ser de IESA y la calidad pues mejorará notablemente. Otro de los temas también que queríamos abordar es conocer, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos está llegando en estos momentos con el canal de Itoiz tiene que ver con las concesiones de agua, ¿no? ¿Qué tiene que ver? En Navarra se está hablando sobre el canal. Si una zona de la ribera tiene agua del Moncayo y también del futuro canal, ¿la Confederación Hidrográfica del Ebro puede determinar que se deje de funcionar la de Moncayo y que tenga todo el agua del canal, quitando la concesión? ¿Esto puede funcionar? ¿Puede darse así? El canal de Navarra no lo está haciendo la Confederación. Es Canasa, es una sociedad que tiene, sí, parte del capital del Estado, y parte del capital de esa empresa es del Gobierno de Navarra. Entonces nosotros, bueno, la concesión que echa de la Confederación es para todo el canal, ¿eh? Nosotros nuestra gestión termina pues en el principio del canal de Navarra, ¿eh? Y todo cicla. Sí que lo gestionamos nosotros, lo explotamos nosotros, pero de ahí hacia abajo pues es el canal de Navarra el que se encarga de la gestión. Por lo tanto, esa es la respuesta que nos da. Sí, quiero decir que al final si el agua va a venir de un sitio u otro, pues lo tiene que gestionar en principio el canal de Navarra. También hablan los oyentes sobre el bocal, que es un espacio estupendo, muy bien cuidado, pero explican que escasamente se está invirtiendo. ¿Tiene previsto algún tipo de acción para fomentar o favorecer este espacio que resulte más atractivo para su disfrute? ¿Le incumbe esto a usted? Yo, en principio el bocal es patrimonio de la Confederación y vamos, en principio pues eso, se está manteniendo pues como un bien patrimonial de la Confederación. Nuestra función tampoco es crear espacios turísticos, sino que bueno, es conservar el patrimonio que tenemos. Si hay grupos que nos piden visitar instalaciones, pues se les autoriza, ¿no? Pero nuestra idea no es explotar turísticamente nuestras instalaciones, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es pues la gestión del agua y la protección del medio hídrico, no es tanto la explotación de unas determinadas infraestructuras pues con fines turísticos o culturales. Sobre la limpieza del caudal del río Ebro, hablan desde Cadreita que prácticamente los agujeros donde pasa el río pues que ya no se ve. ¿Qué podemos decir acerca de la limpieza del río Ebro? Bueno, la limpieza del río Ebro tampoco es competencia de la Confederación, ¿no? En cascos urbanos y en otros sitios, pues tiene el pueblo, el mantenimiento corresponde al pueblo, y en cualquier infraestructura que haya, pues es el titular el responsable de ese mantenimiento, ¿no? Si tenemos un puente que está obstruido por broza o por lo que sea, pues es el titular del propio puente el que tiene que proceder a esa limpieza. Otra cosa es que para empezar estos trabajos, probablemente pues un permiso medioambiental y en última instancia las autorizaciones de la Confederación. O sea, para entrar en el río a limpiar necesita una autorización de la Confederación, pero la Confederación no es responsable de esa limpieza. De hecho, si son limpiezas sencillas, desbroces o quitar ramas muertas, limpieza y todo eso, hemos habilitado un procedimiento que es la declaración responsable, que intenta pues abreviar en todo lo posible los trámites para autorizar esas limpiezas, siempre que no afecten a zonas protegidas, ¿no? Si es una zona que no es reserva natural, ni es LIC, ni tiene ninguna otra figura de protección, pues obras menores, principalmente de limpiezas, pues se pueden autorizar con relativa rapidez, pero el responsable es el que quiere promover esa limpieza. Pero en el caso de que esa localidad quisiera limpiarlo, tendría que cumplir las normas que determine la CHE, ¿no? Sí, ellos piden autorización, se les piden una serie de... El ayuntamiento, por ejemplo, pues quiero limpiar en este tramo, tiene que hacernos, ya digo, si son cosas menores, pues un esquema, contar qué es lo que quieren hacer, y entonces se le autoriza, y una vez tiene la autorización, pues puede acometer las obras. Lo que no se puede hacer es empezar unos trabajos, una obra sin autorización de la. Palabras del presidente de la CHE, que hoy está con nosotros en Radio Tudela Radio para hablar del agua, un bien común del que le está tocando dirigirlo. 9 comunidades autónomas son las que pasa el río Ebro. Se habla de la limpieza, estamos hablando de las concesiones y de que, relacionado con el tema de las concesiones, usted lo que nos comentaba a micrófono cerrado es que tiene que ver con una ley. Es la ley la que determina a quién y a quién no se le conceden esas concesiones. Bueno, hay una ley de aguas y un reglamento del dominio público hidráulico que es el que marcan pues el procedimiento para dar una concesión. Hay que tener en cuenta que el agua es un bien público, no tiene dueño, y todos nosotros somos los que estamos encargados pues de ese bien, que es de todos, pues que sea un uso razonable del bien, ¿no? Y también nos toca, pues igual que comentamos antes, de la policía de la calidad del agua, también tenemos la policía de que alguien no coja ese bien, que es de todos, para un aprovechamiento irresponsable del mismo, ¿no? Entonces, bueno, las concesiones es un trámite complicado, porque una de las cosas que tenemos que defender pues son los intereses de terceros. Por ejemplo, alguien pide una concesión, pues tenemos que tener muy en cuenta esa concesión, si puede perjudicar a otros que tienen una concesión previa. Entonces, al final es un procedimiento largo, porque entre otras cosas hay que someter la información pública. Si un señor quiere hacer una toma en un río, pues a lo mejor le está quitando el agua a otro señor que tiene una concesión anterior. Entonces, bueno, ahí tenemos que llegar a un equilibrio y digo, vigilar ese bien que es de todos. Ante este tema de las concesiones, ¿en alguna ocasión ha visto usted que se tendría que le ha tocado tomar una medida de quitar una concesión, o eso nunca le ha tocado? Bueno, el quitar una concesión es un tema complicado. O sea, hay una serie de prelación en los usos, pues el abastecimiento está por encima del riego, y el riego por encima de los usos industriales. O sea, hay una serie de prelación de esos usos, pero en principio, salvo en casos muy... en casos de emergencia de sequía, pues se podía quitar una concesión para otro uso, pero eso se escapa de las competencias de la Confederación. Eso ya sería el Ministerio, el Consejo de Ministros, quien podría quitar esa concesión, ¿eh? ¿Estamos en tiempos de emergencia? ¿Estamos en tiempos de sequía grave, presidente? En la cuenca del Ebro no estamos en sequía grave. Hay otras cuencas que sí que tienen problemas. Nosotros hemos tenido que hacer prorrateos. Prorrateos es disminuir las dotaciones pues para que pueda regar todo el mundo. Si no tenemos agua para satisfacer las dotaciones, pues lo que todo el mundo pues riega un poco menos y con un poco repartir la escasez, ¿no? Y hemos tenido pues algún problema de medio de prorrateos pues en Canal de Imperial de Aragón, Loosa, Tauste y algo en la Rioja, y principalmente pues el Jalón, el Huerva y el Aguas Vivas, ¿no? Esos siguen estando, estos tres últimos siguen estando ahora con escasez de agua, pero vamos, todos los demás sistemas van mejorando, y esperemos que con las lluvias ahora en primavera pues mejore la situación de esas zonas. Agradecidos por la presencia del presidente de la CHE, el señor Raimundo Lafuente, que nos ha atendido como siempre que le hacemos que se pase por los micrófonos de Radio Tudela para hablar del agua en la Ribera de Navarra, a la que usted conoce muy bien porque es de Huesca, así que conoce perfectamente las virtudes y los defectos que tenemos en esta zona geográfica. Muy bien, muchas gracias.